Según un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de Vancouver, ¿vale? Comprobaron que la amistad aporta beneficios a las relaciones románticas. Dice que aquellas parejas que eran amigos antes de su matrimonio experimentaban, atención, el doble de felicidad. El doble. Según un estudio, ¿eh? Totalmente. Digamos, vale, que, bueno, continúa y luego comento. Entonces, bueno, pues si queréis ir comentando ya alguna cosa, podéis decir. Ahora os voy a decir el porqué. Vale. Bueno, claro, o sea, aquellas personas que son amigos y luego se convierten en pareja, supuestamente tienen el doble de felicidad. Sí. A ver, yo puedo... Han superado la friendzone. Puedo decir que eso es enorme, ¿eh? Sí. Puedo decir que eso es totalmente verdad, porque yo con la chica con la que estoy, era momento mi mejor amiga. Momento romántico. Era mi mejor amiga y es que ahora no puedo ser más feliz. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! Oh. ¡El amor juvenil! Bueno, Sergio, el porqué. Vale, pues en este estudio te dice el porqué, ¿vale? Y los beneficios que tiene, pues, que tu pareja sea tu mejor amigo también. Dice que puedes hablar en un código propio. Cuando dos enamorados son amigos, pues muchas veces pueden saber con facilidad lo que el otro está pensando, aunque no digan nada. Una mirada rápida, una frase o una simple palabra comunican algo específico y lleno de sentido, aunque para otras personas no signifique nada. Esto es verdad, cuanto más conoces a una persona, pues con una única mirada sabes lo que está pensando en ese momento. Sí. Que seguramente es lo que experimentará Javier con su chica, ¿verdad? ¿Lees la mente a tu chica? ¿Os leéis la mente? Hombre. ¿Os acabáis las frases como en las pelis? Claro que sí. Oye, ¿ves? Me apetece macarrones. Sí, justo eso. Javier tiene un gemelo de verdad y un alma gemela. Oye, qué bonito. No, pero sí, eso suele pasar. Yo también lo he experimentado, que con una simple mirada o ya ves algún gesto y ya sabes lo que le pasa, sí, lo que le pasa a la otra persona y demás. Bueno, y también hay muchos más beneficios, y es que lo pasas bien y te diviertes más. Porque claro, las personas, pues bueno, son, claro, tienen cosas en común, disfrutáis de más tiempo juntos y bueno, pues compartes muchos hobbies, hay más afinidad. Bueno, no sé, en fin, que pero son, claro, todo cosas positivas. Esto si consigues ver a tu mejor amigo como algo más, que también es posible no hacerlo. Bueno, claro, que estamos poniéndonos en la situación de que... De que sí, que sea así. Bueno, no hace falta ser mejores amigos, con ser amigos, claro. Con haberte conocido. Exacto, con tener amistad previa a la relación. Con que el motivo de conocerse no haya sido simplemente ligar. Que te, claro, hayas conocido antes con un contexto anterior, pues amigos y amigos, por ejemplo, y al cabo del tiempo, ¿no? Pues es como que esa relación crece y madura de otra manera. Eso es. También ese artículo dice que te sientes completamente cómodo. Yo os voy a poner un ejemplo, chicos. ¿Vale? Esos pijamas que tenemos en casa con mil agujeros por todas partes, no hay más cómodos que esos, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pues... Totalmente. Pues lo mismo con ese tipo de personas, con personas con las que más tiempo has estado y tienes confianza, pues más cómodo estás con ellas. Como que no te da vergüenza mostrarte cómo eres. Claro, ya lo creo. También es capaz de hablar literalmente sobre todo, decía este artículo. Dice que desde conversaciones filosóficas hasta menús de comida. Dice, nunca te faltará tema para hablar. Pero la verdad es que sí. A ver, también está la situación en la que tú... Porque, por ejemplo, a mí personalmente me ha llegado a pasar que mi pareja se convirtió en mi mejor amigo. O sea, ¿tu pareja se convirtió en tu mejor amigo? Sí, de verdad. Ostras, mira qué conozcón eres. O sea, no que mi ex sea mi mejor amigo, sino que siendo mi novio... Ah, vale. Lo acabaste viendo como un amigo. No, Javier. Como se que convirtió en la persona como, en la que más confiaba, claro, que podía hablar en tu confidente. Ah, vale, perfecto. Sí. Claro, es que también tenemos la opción de que empiezas una relación y después de varios años, por ejemplo, pues al final esa persona se convierte en una de las personas más cercanas a ti y tu confidente, en el que puedes hablar de todo y, pues bueno, claro, pero lo sabe todo de ti. Que no tengo la experiencia de haber tenido una relación con alguien que ha sido mi amigo. O sea, si alguna vez me pasa, ya os cuento a ver si es mejor sí, o no. Bueno, y también otro beneficio, ya el último que vamos a comentar, es que sientes que el tiempo nunca es suficiente con esa persona. O sea, ya pueden pasar. Yo creo que es más importante en una pareja, ¿eh? Totalmente. Sí. Que siempre eso, que a lo mejor, ya han pasado 2 horas tal, y no te das cuenta. Creo que eso es un síntoma de que realmente. Bien, claro, que y disfrutado. De que estás a gusto, ¿no? De que estás a gusto y que se pasa el tiempo muy rápido sin daros cuenta. Y bueno, pues nunca es suficiente.